aquí comienza Trastorno Tripolar. Trastorno Tripolar. Trastorno Tripolar. Bomba en el ministerio, bomba en el gobierno, bomba. Trastorno Tripolar. Trastorno Tripolar. Trastorno no tree polar. En Radiola comienza Trastorno Tripolar. Reciban con un fuerte aplauso a don Diazepam y a don Lexatin. Gracias, gracias, muy amables, no es para tanto. Buenas noches, aquí como todos los miércoles comienza una nueva edición de este espacio cacofónico llamado Trastorno Tripolar, un espacio subvencionado por el Instituto Internacional de las Ciencias Infusas. Es increíble porque hoy me estoy escuchando en estéreo. ¿Verdad que es bonito? ¿A que se siente usted más completo? Sí, supongo que sí, pero da absolutamente lo mismo que nos escuchemos en mono, en estéreo. ¿Qué más da? Hoy tenemos también aquí pues a habituales compañeros nuestros de la terapia grupal. Mónica sigue con Bisolbón, creo que en la playa. Mi intención era haberme ido, pero al final la cosa ha fallado. Pues vaya. ¿Y sí. cómo iba a hacer el programa usted desde la playa? Porque no puede pues, irse y dejar de hacer el programa. No, pero ya tuvimos una especie de experiencia nueva y un paso hacia adelante, que fue un programa en el cual yo hablaba solo por teléfono. Ah, ¿no lo recuerda? Va a hablar, ¿y quién va mientras comía judías verdes? ¿Y quién va a estar aquí? Pues nadie, eso lo discutiremos. ¿Voy sacando la espada ya? Sí, bueno, no, más bien saque usted el dedo del botón para que suene el disco. Yo quiero conferencia para Memphis, Tennessee. Tengo prisa para hablarle a Marila de Memphis. Si pueden darme línea, muy feliz me sentiré. Y diré a mi Mari que yo jamás la olvidaré. Allí en Memphis, Tennessee. Quiero hablar con ella pronto y saber si vive allí. Quizás no la trataba como ella mereció y se marchó muy lejos junto al Mississippi. ¡Nácalo! Como ella tan bonita nunca hubo para mí. Es su cara y su mirada las más bellas de Memphis. Y yo espero impaciente verla pronto otra vez, pues yo tengo que encontrarla pronto en Memphis, Tennessee. Bellísimo panorama sobre un anfiteatro de montañas dominado por la llamada siete pinos. No. Deutsch. Gracias. Excuse me. Then you're English. Wonderful. Yes. Oh, panorama. The Beatles. Over Manfred Mann. Anfiteatro. Rolling Stones. Of Manolo Escobar and Beatlemania Flamenca. 24 horas tiene el día. 24 horas tiene el día. Si tuviera 25, una más yo te querría. La luna es un pozo chico, las flores no valen nada, lo

Aquí estamos en Trastorno Tripolar 25, siempre me asusto de mí mismo, es algo acojonante. Por el culo te la inco. Hoy es 24 de julio. No ha entrado. Hoy es 24 de julio. Hay que probar. Y están escuchando aquí al doctor en Alapril, que ha traído una nueva medicación que dice que tiene menos efectos secundarios que otra que se está tomando, con un sabor. Dice que tiene el 70% menos de grasas. Grasa, sí. Y una medicación con 100% ingredientes naturales. ¿Y usted cree que realmente eso es salud o algo así? No lo sé, pero sabe muy rico. Hola, Fidal. Hombre, ha venido el becario, que últimamente es una persona que nos está fallando. Nosotros pensábamos que él tenía ilusión por estar aquí con nosotros, colaborar y ser mucho más activo. Cosa pero no, que sí, hombre, que sí tiene ilusión. Y va a ver usted cuando vea que es el encargado de hacer los programas de este verano, él solo. No, mira que cada día hace un gesto, como ¿cómo diciendo. Que no, ¿cómo que no? Ibuprofeno también no está. No voy a estar este agosto aquí, o sea que no voy a poder hacer esos programas. Pero sus responsabilidades. Solo podría hacerlo la segunda semana de agosto. Bueno, ya hablaremos aquí a micrófono cerrado. Ibuprofeno también está aquí, pero él está desarrollando otra técnica que le han recomendado en la terapia, que es la papiroflexia, que es algo que consigue que uno centre la cabeza y esté como mucho más concentrado. 24 de julio, hoy es el día del mormón. ¿Lo sabían ustedes? Bueno. Hoy es el día del mormón porque Joseph Smith, el fundador, en 1820 tuvo una visión, pero no solo una visión, sino dos, porque se le apareció el padre y el hijo. O sea, un no parar de visiones. No sabemos, Joseph Smith, pues bueno, ese tipo de experiencia no lo podemos aquí imaginar. ¿Y la paloma no se le apareció? Probablemente, porque la paloma, pues igual estaba cazando palomas cuando se le apareció el padre. Lo digo por la Santísima Trinidad, si solo vio a dos le faltaba uno. Bueno, pero claro, cuestiona tantas cosas. Entonces no son trinitarios. No, pero... Entonces son unos herejes. Hombre, herejes, como entonces usted, a la hoguera. Como usted. A la hoguera. Venga, pues a la hoguera. Time is going faster, the end is coming soon. Nations getting ready for that day of doom. People running frantically, they know the time is near. They don't know where they're headed, their hearts are full of fear. 666 is very near, very near. Nations getting ready for that final war. They work their own destruction, time will be no more. The air is thick and heavy, full of sin and lust. 666 is coming to put an end to us. 666 is very near, very near. 666, I know you're there somewhere. You cause all destruction, you don't really care. But signs point toward the coming of the Lord. He will wipe away all the tears, all the tears. Rage in people's eyes, full of despairing cries. Shouting at their brother, killing one another. Running to and fro, they don't know where to go. They see a man of peace, he's a fake, don't they know? 666 is very near, very near. You had better find that man of Galilee. He's your only hope, my friend, can't you see? He wants to guide and keep you, no doubt he'll see you through. Accept him now, believe him, the choice is up to you. 666 is very near, very near. 666, I know you're there somewhere. You cause all destruction, you don't really care. But signs point toward the coming of the Lord. He will wipe away all the tears, all the tears. Time is going faster, the end is coming soon. Nations getting ready for that day of doom. People running frantically, they know the time is near. They don't know where they're headed, their hearts are full of fear. 666 is very near, very near. 666, I know you're there somewhere. You cause all destruction, you don't really care. But signs point toward the coming of the Lord. He will wipe away all the tears, all the tears. 4666.

no es que esté desesperado, sino que una persona a veces tiene instinto de trabajador y es militante. Y... militante del trabajo. ¿Qué pasa con usted, que doctor Enal April, que está como alicaído? ¿Tiene algo? ¿Eh? Que me has pillado metiéndome la pastilla en la boca. Bueno, pues métasela y mastíquela. A ver, siga. Cuénteme. No, pero que está usted como muy callado y yo sé que... Yo estoy esperando aquí para dar la puntilla. La puntilla. Sí. Por favor. Luego, si quiere, yo le hago repaso de... Tengo noticias raras. No, pero voy a comentar una. Que además antes de venir aquí a la terapia, usted y yo hemos estado hablando de ella. Y era que, la bodega. Sí, en 1999, tal día como hoy, un 24 de julio, ¿qué pasó en 1999? Pues que hicieron, por primera vez, se emitió la serie para niños y adultos más hipnótica que creo que he visto, porque lo digo por experiencia propia, todos los sábados cuando voy con mi sobrina me la trago en casa, el primer capítulo de Voz Esponja. Ese héroe de los niños y mayores frikis. Pues bueno, no sé si será para frikis, yo creo que es un... No lo sé, pero hipnotiza. Es algo obligatorio en la terapia. Mónica siempre nos obliga a ver capítulos de Bob Esponja una y otra vez. ¿Qué es que quería? Me hice una foto con Bob Esponja en el sol. Ah, sí, pero usted no sé si sabe que va a la red YouTube, pone Bob Esponja pelea en buenísimo, la... lo he visto y me parece entonces... un combate del sueño de titanes contra Hello Kitty. Ese combate fue maravilloso. Combate de titanes. Bueno, no sé, a mí se me cayó un poco el mito, pero he de reconocer que soy fan de Bob Esponja y sobre todo de la película que se hizo, que cuando la vi me crujió el cerebro. ¿Pero quién ganó antes? Es que quedó en tablas, no se sabe muy bien. No hubo árbitro que dijera ha ganado Bob Esponja. Lo importante, no habían puntos, ¿no? No había puntos ni nada. Había puntos de sutura, yo creo. Bye. Trastorno Tripolar presenta Actualidad Tóxica. Información fuera de contexto para que usted se haga la idea que prefiera. Ha habido un problema, parece ser, de interpretación. No sé si intencionado o malintencionado. Que no hay razones. Debe haber alguna razón. Y nosotros compartimos. De lenguaje jocoso. Niego rotundamente que haya habido reparto de comisiones. Las infidelidades no se reconocen. Ni en política, ni en los toros. Ha sido y será. Entonces era yo. Hace más de 30 años. Han desmentido esta situación. Tengo que hablarlo con el partido. Y a nosotros nos interesa. Pues usted tendrá que publicar lo que tenga que publicar. Y yo he mantenido la neutralidad. No hay una razón. En cuyo caso. Que dañen directamente mi intimidad. Se elevó. Cae en una falacia grandísima. Me dijo usted una cosilla y lleva 5. Y yo no tengo nada más que decir. No me ha dado dinero ni para el partido ni para mí. Prometo por mi conciencia y honor. Pedir disculpas. Se han hecho tantas acusaciones. Pero que siga siendo del diálogo social. Eso es. Públicamente pido disculpas. Tienen un cauce judicial. Las personas afectadas. Que yo desde luego desconozco. Sobre la utilización de dinero en el Partido Popular. Pedir perdón. ¿Pero alguien cobraba en A? Ha sido, es tradicionalmente. Le ha salvado hoy la cara. Odio este asqueroso sistema, pero hasta que aparezca alguien que realice los cambios necesarios, lo defenderé. A kid tries to fly a kite. There's no pity. In the dark without no light. Actualidad tóxica. Información fuera de contexto para que usted se haga la idea que prefiera. Si después de esto no está alineado, siga intentándolo. No creo que la falta de varón sea un problema médico. ¡Anda, guapa! ¡Con los dinero, guapa! ¿De qué te sirve? Porque me gusta bailar y mi novio se enteró cuando me iba yo a casar. El infame me dejó. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Qué afición tan singular! Un marido me costó. Y el que no sabe querer, no se puede figurar lo que sufre una mujer, lo que tiene que penar. ¡Ay, ay, ay, ay! Si la dejan de querer por trotear. Sola en la vida, soltero y sola en la vida, por una mala partida. ¡Ladrón! ¡Quiero morir! ¡No! ¡Venga alegría! ¡Señores, venga alegría! ¡Quiero reír! Alguien le dijo a mi amor, si la quieres encontrar, ten un poco de valor y la vas a ver bailar. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Demonio tentador! Te tendrás que disfrazar. Y disfrazado se fue de demonio tentador y enseguida que acerté la careta se quitó. ¡Ay, ay, ay, ay! Y de rabia que me dio, me enterroné. Sola en la vida, soltero, sola en la vida, con una mala partida. ¡Claro! ¡Quiero morir! ¡No! ¡Venga alegría! Señores, venga alegría, quiero reír. No, venga alegría, señores, venga alegría, quiero reír. Pam, pam. aquí continuamos en Trastorno Tripolar, el programa número 25. El doctor en abril está totalmente poseído. Yo creo que es la nueva medicación esa que dice que tiene un 70% menos de algo que a mí no me quedó muy claro. ¡Fanático! Sí, ya lo sé que soy un fanático. Pero más fanático es él, que encima cree en la ciencia, en el progreso. Y dado una situación extrema que estamos realizando este programa, sudando mogollón, él ha sacado pues el tema diciendo que habían inventado algo para aprovechar el sudor. Sí, efectivamente, tengo el gusto de darles una gran noticia a todos nuestros queridos radio oyentes y queridos fans. Y como os quiero. Bueno, pues la noticia es lo siguiente. UNICEF ha usado una máquina que convierte el sudor en agua potable para un poco un plan protesta por aquello de la falta de agua. Basta de malos olores. Eso. Y entonces, es un proceso que por lo visto se calienta la ropa usada, sale el vapor resultante y separa las moléculas de agua. Esto ha sido probado en Gothenburg, Suecia, en un torneo de fútbol donde se han juntado 1.600 equipos de 70 países, toma ya. Pero y se lo han dado miles y miles de gente sudando, pero exactamente. Eso es un asco. Y han cogido camiseta de los que han participado y le han dado a beber agua de sus camisetas sudadas. ¿Y por qué no se hacen pajas si hacen algo con el semen? 3.000 tíos haciéndose pajas. Igual. No lo sé, pero del semen se podía sacar un alimento bastante vitamínico. Pues probablemente. Se saca como un sorbo por camiseta, unos 10 mililitros. A mí me parece un gran invento. Es que, ¿cómo has dicho? 10 mililitros. Pero eso sorbo. Suena muy poco, ¿no? Una camiseta, un sorbo. Un poquito. Pero eso, ¿y qué por vas eso, a tener pero, ahí? A 3, pero, tíos corriendo. Pero así, tú sí. Imagínate, o imaginaros, aquí el querido ibuprofeno y querido... Orfidal. Yo es que ya con la medicación ya no... la cantidad de gente que podría haberse evitado morir en el desierto, en esas, como esas películas que vemos que van ahí sudando, desesperados, si llevaran una máquina, porque con todo el sudor que sacan, venga, un sorbito de agua y a seguir por el desierto. Bueno, venga, otro me sudor. Gustaba más, me gustaba más yo, la máquina. Perdón. Yo es que creo que la gente tiene que morir y cuanta más muera, pues mejor, más control de natalidad. Era mi apunte. Entonces, sí. Dar soluciones para que la gente sobreviva me parece una crueldad, sobre todo por el bien de todos. No, porque mueran unos pocos. Hay sobrepoblación. Y de sed, no pasa eso nada, es, hay no pasa mucha nada. Gente. Yo sobro. Yo espero que cuando salgan, pues me quiten de en medio, sí. Porque mi sitio, pues... Hombre, como pase una lechera y te pares, si te quitan de en medio. Hombre, eso sí. lo que veo que es usted fan del Movimiento por la Extinción de Humana Voluntaria, que es de no reproducirse. O sea, ya, un organismo activo. Sí, pero... Está en la web, hay una web. Lo digo sí, para yo la conozco la a web. Todos nuestros queridos... Son entusianos de siempre. Sí. Queridos radioyentes, sí, se llama Movimiento por la Extinción Humana Voluntaria. Lo podéis ver en internet. ¿Pero ¿Pero qué? ¿Pero qué? A mí me ha recordado la máquina de sudor esa a Waterworld, que convierte la orina en agua también. Sí, una claro. Máquina que tiene pero ahí. Pero eso está mal visto. Eso de beberse el meao es típico. Por ejemplo, sí. Las películas de náufragos, todos claro. Están como locos por mear para bebérselo. Mira. O sea, pero esto era como una especie de máquina que hacía un mecanismo que convertía la orina en agua, sí. Me he recordado. Lo malo es que de sudar es que la máquina es tu cuerpo y llega un momento que ya no orinas más, luego ya no bebes más. Pues tiene su lógica. Tiene su lógica. Don Lesatín, ¿qué tal? Ponemos... Basta con la luna. Basta con el mar, basta ya de estrellas, amor, amor es el cha-cha-cha. Basta con el mambo, basta con el blues, basta ya de tango, amor, amor es el cha-cha-cha. Mirémonos así con el cha-cha-cha, hablémonos así con el cha-cha-cha. Vivamos de una vez con el cha-cha-cha. Amar es bello solo con el cha-cha-cha. Basta con la luna, basta con el mar, basta ya de estrellas. Amor, amor es el cha-cha-cha. Basta con la luna, basta con el mar, basta ya de estrellas. Amor, amor es el cha-cha-cha. Basta con el mambo, basta con el blues, basta ya de tango. Amor, amor es el cha-cha-cha. Mirémonos así con el cha-cha-cha, hablémonos así con el cha-cha-cha, vivamos de una vez con el cha-cha-cha. Amar es bello solo con el cha-cha-cha. Basta con la luna, basta con el mar, basta ya de estrellas. Amor, amor es el cha-cha-cha. Basta ya de mambo, basta con el blues, basta ya de tango. Amor, amor es el cha-cha-cha. Amor, amor es el cha-cha-cha. Amor, amor es el cha-cha-cha. Trastorno tripolar. Con motitas de sabores haces bombas grandes de todos colores. Es muy sencillo, basta un soplido y de tu boca una bomba grande, grande surgirá. Dale un soplido. Es muy sencillo, y de tu boca una bomba grande, grande, grande, grande. Y con motitas en tu boca, bombas de colores y sabores surgirán. Las mangas más largas, la falda más corta, más bajo el escote. ¡A prisa, a prisa! O me voy, otro día me prueba la ropa porque aún no preparo la sopa. Señora, permita usted que Campbell's le ayude. Señora, permita usted que Campbell's le ayude. Las chicas con éxito guisan con Knorr Suiza. ¿Dispararse el sabor de Mirinda es tan divertido? Mirinda. ¿Te fijaste? ¡Tú también dispárate una Mirinda! Usted, si es persona activa, dinámica, de acción, y no tiene tiempo de cepillarse los dientes tres veces al día, use cada mañana y cada noche el dentífrico de acción prolongada. El Coloso. Beba vino El Coloso, aperitivo ideal. El tónico para todos, El Coloso es colosal. Colaquina El Coloso, El Coloso es colosal. Tenga usted dos cosas en la cabeza. Una es la boina y la otra la marca de su cerveza. Cerveza Oro, cerveza norte de la cervecera del norte. Amigo, qué cerveza. Hello, Estrastorno Tripolar. Utah, don't be not the yard. They say we are. Is we are, don't be not the yard. They say we are. silencio misterioso. Y aquí tampoco es un programa de parapsicología ni nada por el estilo. No hemos estado concretando de lo que nosotros... ¿Cómo usted la juventud musical, hombre? Pues sí, Musical Youth, que cómo mola, los niños haciendo cosas buenas. ¿Ha presentado un disco? Sí, bueno, y de vez en cuando... Lo pues, acaba de decir, sí. Pero nosotros ¿cómo lo que queremos es instruir, ahí a la... Siempre, yo soy sucio, siempre. Queríamos instruir y hablar de deporte, porque al final no hemos hablado de deporte, hemos hablado del sudor, que es lo que provocan los deportistas. Pero en deporte en sí no hemos hablado. Y hoy, un 24 de... iba a decir de abril, estoy fatal, de julio, es un día muy importante para el deporte de este país y sobre todo para ese campo que es el ciclismo. Porque el ciclismo, que yo no sé montar en bicicleta, doctor Enara. A mí no me mire. Yo... A mí ha sido mi deporte favorito durante mucho tiempo, ¿eh? Yo soy de autobús. Yo llegué a tener una ciclostati. Porque, ¿pero para el salón? Bueno, lo tenías en un cuartito y entonces me ponía un disco de caña y le daba ahí a la ciclostati. Sí, eso evidentemente indica algo. Ponías, ¿no?, un disco que durara poquito, ¿no? Ah, pues a mí no, normalmente yo tenía como... No, en serio, esto suena a broma, pero es verdad, me estoy confesando aquí, forma parte de la terapia. Pero me ponía un disco de caña y aquello por la mañana, además. Y era increíble, impresionante. En serio. Poison Idea eran mis favoritos. Poison Idea. Pero esos no hacían mucha bicicleta, ¿no? No, Poison Idea. Bingo, bingo. Es cierto. No me lo había oído. Que yo no es que quería están decir... gordos, tío. No, yo mejor, explicárselo a los radio oyentes, no, o no lo entenderán. Sí lo entenderán, y si no, no deberían escuchar. Sí, este programa tiene mucho nivel, los oyentes son excelsos. Claro, los claro, no hace falta que demos datos, ya la gente lo sabe, ¿no? Pero yo quería, estaban hablando del ciclismo. Sí. Es que pero, yo me aficiono al ciclismo precisamente ahora. Es que vi unas fotos del tour así de principios de siglo, cómo se intercambiaban los cigarrillos, iban con la botella de vino, con la bolsa con los tranquilizantes y... ¿Pero y qué vistes? Sí. Fotos, ¿viste? Claro, ¿no? Es que cómo era el tour. Bueno, como antaño, esto, dices. Ah, pues sí, antaño. No, el otro día yo estaba en un local y miré el televisor de ese local y estaba emitiendo a un señor pedaleando y se veía pues ahí el Arco del Triunfo. Y eso implicaría algo, ¿no? Y además iba, no sé. Así que como... se lo pasaban todo por el Arco del Triunfo. Pues mira. A ver, un momento, que no puedo. Yo recuerdo un... A mí me gusta mucho, pero recuerdo leer una entrevista a un gregario de estos desconocidos que decía que a él nunca le había gustado nada el ciclismo, que acabó por casualidad, porque no entendía que la gente disfrutara viendo cómo sufrían los demás. Thank you. Trastorno Tripolar presenta. El zorro en píldoras. Una postproducción del vicario Bisolbón aprovechando que se ha tragado la serie entera. En su corcel, cuando sale la luna, aparece el bravo zorro. Al hombre del mar, él sabrá castigar, marcando la seta del zorro. Zorro, zorro. En el capítulo de hoy, ruido infernal. Sabemos que no les va a gustar, pero ya está hecho y hay que darle salida. Zorro, zorro, zorro, zorro, zorro. Viejo, deja ya de hacer ese infernal ruido y abre la puerta. Viejo. Diego, ¿qué es lo que pasa contigo? ¡Abre la puerta! Sí, padre. ¿Te has vuelto sordo igual que Bernardo? Golpeé la puerta tan fuerte que temí que se cayera. Lo siento, no te oí, padre. Estaba ocupado componiendo. ¿Componerle llamas? Jamás había oído un ruido tan terrible. Ah, pero se ha convertido en algo bonito. Escucha. Cuando mi amor se aleja de mí, mi corazón... Basta, basta, no sigas. No he venido a oír música. Solo quisiera dormir un poco. Perdóname, padre. Creí que era más temprano. Si te levantaras al amanecer como yo, también te irías a la cama a una hora decente. Tienes razón, me voy a poner a leer. Ah, me parece que jamás podré comprenderte, hijo mío. Desde que volviste de España, tú solo piensas en literatura, música, pintura... Padre, esa es mi vida. Igual que la tuya es criar buenos caballos y ganado. Sí. Tú y yo tenemos diferentes gustos. Hasta mañana, hijo mío. Hasta mañana, padre. Hemos escuchado... El zorro en píldoras. We'll be right back. Y antes de continuar en Trastorno Tripolar, he de decir que hemos recibido una comunicación, es un total que ha hecho nuestro becario Ventolín, del que nunca hablamos, que es el que se va a encargar del verano, no usted, tranquilo, señor Friar. Estoy tranquilo. O sea, porque es como se ha indignado y todo. Pero ¿y por qué? Pero no me he indignado. Mira, ¿no? A mí me tiene siempre bajado el micrófono porque... Pero está muy sensible, miedo, está muy sensible hoy. Está muy sensible, sí. Está ahí... Es el calor. Y la máquina esa que le convierte su sudor en agua, pues todavía no ha llegado. En cerveza. Aquí. En cerveza igual funcionaría usted mejor, ¿no? En vez de agua, sí. Cerveza. Su sudor en cerveza. No, porque sería una máquina hermosa. Sería usted un maquinón. No sería Don Lesatín, sería Don Maquinón. Bueno, y que yo tengo que poner esto y luego poner caiga quien caiga. Pues mira. Arriba España. Ah, no, no era esto. No era esto, no. Bueno, no. Esto también es caiga quien caiga. Ver, ¿qué comentario más seco has lanzado, ¿no? Está aquí, quemado. Aquí. Está quemado. Tranquilos, esto es. En primer lugar, quiero decirles que quiero y queremos manifestar nuestra indignación ante Trastorno Tripolar, que solo tratan y solo persiguen perjudicar a todos los españoles, que pueden estar bien tranquilos. Trastorno Tripolar lo ha hecho siempre, perjudicar a todos los españoles. Esta es una acusación muy grave que nos hace Lola. ¿Qué Lola? Es que yo me he despistado. No, una que hay por ahí. Si es con pedal. Con pedal, sí. Ah, sea así, pero tenéis confianza. Es que la llamáis Lola, así como... No la llamamos Lola. No sé muy bien por qué tampoco. Vamos. Ya, bueno, no sé. Perdón, María Dolores, las María Dolores son... Ha sido Lesatil. Son Lola. Sí. Ah, mira, no sabía yo eso tampoco, esa información no la tenía. Eso, ¿y usted qué quería generar con esto? No, que hablásemos de la actualidad. No, en absoluto. Yo creo que hay cosas mucho más importantes como para pensar que 24 de julio hay una serie de santos. Ya, pero es que a mí la dirección me obliga a poner estas cosas. Bueno, en este caso las dos, en la sección femenina se destacó a día en 24 de julio, porque tenemos a Santa Cristina, que ha estado aquí el doctor en abril aquí buscando información. Es increíble porque se lo ha tomado como algo personal lo de Santa Cristina, pero al final, ¿qué deducción saca de toda su vida, que fue un infierno? No, que era masoquista. Bueno, eso también, porque la azotaron, la quemaron y la cortaron la lengua, y incluso habiéndola cortado la lengua, ella gritaba Dios, Dios, pero no sabíamos si era de dolor o porque realmente estaba viendo a Dios. Esa es la conclusión que eso nunca lo sabremos. Es como esas vírgenes que hay, que George Bettel siempre decían que o era de excitación de placer o de sufrimiento. Esas vírgenes que contemplan al Cristo crucificado y no saben si se está corriendo o está sufriendo por su hijo. Ya lo decía ayer Bartel, no lo digo yo, que quede constancia para cualquier denuncia que se me pueda hacer por parte del Vaticano. Sí, pero Santa dolor placer. Santa Cristina se la suele representar con flechas, serpientes o qué. O no me acuerdo ahora, no sé. Hay otro trasto. No. Bueno, sí, cualquier instrumento que pueda provocar dolor, yo sí, creo, ¿no? Que al fin y al cabo, si es masoquismo, se convierte en placer, porque es lo que al fin y al cabo todos los santos era por placer. Ahí queda eso, ¿eh? Y solo hemos hablado de uno. Y podríamos hablar de la otra santa que hubo, que era Santa Eufrasia. Eufrasia de Tebanía, de Tebaida. Pero a mí lo que me mola de esta señora es que al final acabó viviendo en una cueva con un oso. Sí, sí, pero virgen. Hombre, por supuesto. Con el oso tenía otro tipo de relación. Jugaban al cinquillo, supongo. Claro. O no sé, o hacían al trivial. Hacían el oso trivial, juntos. El oso, o también el oso, que es una... De por ejemplo. Hacían el oso juntos. Pero vamos, sí, fue virgen. De hecho, todas las vírgenes son vírgenes, claro. Es un hecho. No, las santas. Bueno, claro, todas las vírgenes son vírgenes. Sí, claro. Y las santas más todavía. Sí, las santas son santas por ello, ¿no? Sí. Bueno, no creo que si no, la corrupción del cuerpo, ¿no? No sé. Hombre, pues ¿Cómo irá eso? ¿Cómo irá esta teología? No sé, pero me parece bien. Me parece bien. Que sean vírgenes. Me parece bien. No sé, yo soy milenarista. Pasó tan cerca de mí que me envolvió en el aroma de 20 rosas de abril. quise piropear. Pero mi lengua de trapo no supo cómo empezar. Miré sus ojos, miré su pelo, pero yo estaba tan nervioso que tan solo conseguí silbar. Miré su cuerpo, miré su cara, pero a pesar de las mil cosas que pensé solo logré silbar. Cuando por fin pude hablar, la chica ya se alejaba, y al contemplar la raza con que andaba no logré evitar silbar. Silbar, miré su cuerpo, miré su cara, pero a pesar de las mil cosas que pensé solo logré silbar. Cuando por fin pude hablar, la chica ya se alejaba, y al contemplar la raza con que andaba no logré evitar silbar. A continuación nuestras propuestas de ocio, pero recuerde que debe usted trabajar al menos 16 horas seguidas para merecerlo o ser rentista. Una selección audiovisual de alto nivel solo para iniciados. ¡Corre, jefe, corre! ¿Por qué? ¿Por qué? Porque si no corres te va a alcanzar la ignorancia. Todos los días de lunes a viernes a las 4 de la tarde por XHGC. Y si no te alcanzarás a tener muchos premios y mucha diversión. ¡Entonces, Ginny! ¡Corre, jefe, corre! ¡Corre, jefe, corre! ¡Corre, jefe, corre! ¡Córrele a divertirte con las vaciladas de la India María en Ni de aquí ni de allá! ¡Hi, Mary! ¿Pollo o carne? Pues nada más unas quesadillas de huitlacoche. Ríe a carcajadas con las broncas de María cuando decide pasar de guarache mojado tras la dolariza con los güeros. Ni de aquí ni de allá. Ven con toda la familia y goza a mil carcajadas por segundo con la comedia más divertida de la India María. Ni de aquí ni de allá. Véanla en su cine favorito. Solo en las películas, en los libros, solo en Estados Unidos puede pasar. Han escuchado Propuestas de Ocio. Trastorno tripolar con el cine de calidad. Agribusiness is brought to you by Diamond Alkali Company, makers of Dacthal. Diamond also offers the finest post-emerge weed killer you can buy, Dacamine. Use Dacamine for all-out weed control in corn, small grains, rice, milo, and pasture, and you'll be singing. Hey, weed! It's time to say goodbye to you, thanks to Dacamine. Weed killer, that is, at farm stores everywhere. Estamos aquí hablando a micro cerrado sobre cosas de muy mal rollo. No sé por qué estáis, no sé, comentando esas cosas. Uno que si se le caen los dientes, el otro que si se quiere tirar del balcón. No sé, cosas negativas. Estamos aquí en una terapia para avanzar y para conseguir un objetivo en el cual exista una armonía. Son cosas de la política. Pues no, no son de la política. El doctor en Enalapril se siente un poco frustrado en la edición de hoy porque él había puesto un gran esfuerzo en recopilar una serie de información que tiene esa necesidad de transmitirla. Sí, porque si no voy a llegar a casa estreñido. ¿Pero estreñido de qué? Porque, porque se me van a quedar dentro. Ah, bueno, vale. Entonces, pues cague. A ver, si no la suelto, esto es como un embarazo mal avenido. ¿Lo suelto rápido corriendo? ¿Estreñimiento en brazos? No, no, porque tiene que ser algo mucho más natural, porque además usted... Con fibra. Por ejemplo. Y Biofindus. Matahari, que antes hemos estado hablando. Exactamente, se nos ha olvidado, pero eso ha sido de los dos. Culpa. 1917, condenan a pena de muerte a Matahari, lo hacen en el Consejo de Guerra y la condenan. Sí, pero cuéntate tú lo de la cabeza, que eso no me lo sabía yo. Claro, pero eso era lo mejor para mí. Y a mí Matahari lo que me atrapa es que... A mí me atrapa otra cosa, bueno, no la cabeza. Bueno, pues la cabeza también, ¿por qué no? Veamos. Matahari, cuando la condena a muerte, además la fusila. Y hay una historia muy inquietante referente a que los soldados que estaban con los rifles apuntando dispararon, eran 12 y creo que solo 2 llegaron al cuerpo de Matahari, ¿no? Y entonces el que coordina el pelotón de fusilamiento se tiene que acercar al cadáver y darle un tiro de gracia, ¿no? Que se llama. Y es un cuerpo de una traidora porque ella fue acusada de espionaje, entonces no tenía ni derecho a entierro ni siquiera a decidir. Su cuerpo lo donaron a la ciencia, estuvieron experimentando con ello, pero su cabeza acabó en el Museo de París del Crimen, un museo muy interesante que yo recomiendo, es visita obligatoria y con gran número. No sé qué está haciendo el Don Lesatín. Pues tenían ahí su cabeza y su cabeza la robaron. Pero es como rollo Futurama, ahí, ¿no? En una vitrina. Es exactamente lo mismo. Buenísimo. Han hecho una app para que puedas poner tu cabeza en tu vitrina, la que quieras. Claro, tío, me mola, vitrinas y cabezas. Y aparte, usted tenía además información mucho más interesante que la mía. No sé, si te refieres a lo de Sigmund Freud, no sé si será muy interesante. No, pero él había antes, estuvimos hablando de deporte. Ah, sí, esta es muy importante, vamos. Esto es una cosa que si se nos va, hubiera sido fatal. En 1972 nace Kaio Hirokuzi, famoso luchador de sumo japonés. Que vosotros diréis, ya ves tú, y que no, nos importa, pero ha quedado que te cagas decirlo, porque no lo sabíais. ¿Cómo se llamaba? Kaio Hirokuzi. Kaio Hirokuzi. Me parece, Orfidad se está creciendo y de pronto tiene una actitud un poco belicosa. Yo creo que es porque existe ya una palabra en su mente que es el protocolo. ¿El protocolo? Pues el protocolo se va a joder usted, porque vamos a poner aquí un temón. Ah, anda, mira. Ya sabía yo que había preparado para algo. Thank you. momentos finales del trastorno tripolar. Vamos a hablar un poco. Normalmente los momentos finales se está aquí como un protocolo, ¿no? Al final, en el cual debe sonar no canarios aquí o periquitos. Sí, sí. Cada vez te elige peor el fondo, así que chico. Pero esto es porque se quiere boicotear a sí mismo. No y sé es muy qué triste. Está pasando, no controlo nada. No sé qué, en serio, es un fondo horrible. Han dicho todo lo que tienen que decir. Yo no puedo estar todo el rato pensando en si han dicho lo que tienen que decir. Han dicho lo que tienen que decir, pues díganlo. No, pues todavía me queda por decir algo, pero. Me queda la palabra. Ay, ya. Vale. Yo cuando escucho las armonías ya me quedo, ya vuelvo ya, a otra vez en casa, tío. Nos estaba aquí alterando todo este ejercicio de terapia para que usted lo tirase directamente por la basura y no por el balcón. Pues no, yo estaba aquí militando y tengo mi derecho a terminar como Dios manda. Que nos cuide un poco mejor con los fondos musicales. Hoy era el número 25. Numerología. 25, venga. El 25 es el número de la sabiduría espiritual. Que dicho así suena, joder, que se te ponen los pelos de punta. La sabiduría espiritual se basa en la observación que te conduce al aprendizaje. Y eso llevas a adquirir una experiencia especial en la que, no sé, supongo que te conviertes medio en anormal y al final no buscas cosas materiales. Se convierte tu vida en algo mucho más mística. Y eso es el número 25, un programa que ustedes creen que un lo programa hemos conseguido. Que había un misticismo. Pero yo sé que él tiene algo que aportar, algo seguro, un pensamiento, una. A ver. Un pensamiento que no es mío, pero que es interesante. Es de Benjamin Franklin y dice: los locos dan festines y los cuerdos son los convidados. Ahí queda esa. ¿Y tiene usted algún pensamiento más? ¿Qué voy a comer cuando llegue a casa? Y los otros mejor me los guardo. Yo creo que. Es que usted... lo de la cabeza de Matajari me deja un poco impresionado. Porque, ¿qué se puede hacer con una cabeza de Matajari? Pues una lámpara, no sé, por ejemplo. Es a mí lo primero que me viene ahí a la cabeza, pero bueno. No está usted tan trastornado entonces como yo. Yo sí debo de estar trastornado. Yo creo que no, ¿eh? Yo creo que es más raro una lámpara y no hacer otra cosa con la cabeza. No, porque en los campos de exterminio ya se hacían lámparas con piel humana. Era algo como más típico. Entonces soy un vulgar nazi, eso ya lo sabía. Buah, qué aburrido. No, es original. Es más original hacer un francés. Arriba España. Bueno, pues yo creo que nos vamos a ir despidiendo por la puerta grande. Ya se han acabado las armonías pitagóricas. ¿Cuánto se lo agradezco? Ha estado bien, ¿no? El número así. Bueno, por bueno, pues yo como para ha sido adecuado un número 25, ha sido místico de reflexión de. Sí, hemos santas. Hablado mucho, porque yo creo ¿Cómo, que. ¿Cómo se llama la santa? La santa que era torturada de múltiples formas. ¿Por qué se me ha caído bien? Me ha parecido excitante. Mira, ¿eh? Santa Cristina. Santa Cristina era. Felicidades a todas las Cristinas en su santo. No, todavía no podéis acabar, estoy muy perdido, ¿eh? Pues yo si quieres puedo. Decir una increíble frase. Dilo. Milenaria, que dice: entonces los reyes y los poderosos perecerán y caerán en manos de los justos y de los santos, porque la ira del Señor de los espíritus se abatirá sobre ellos y su espada se emborrachará con su sangre por injusticia que perpetraron en la tierra y por la que perecieron. Libro de Noz. Salud. En directo, como siempre, hemos estado con todos ustedes tratando de hacerles pasar una feliz velada. Agradecemos a todos los invitados que nos han honrado con su presencia. Y en la próxima semana, ¿otra vez? Volveremos a estar con ustedes. Par l'une maléfique sous un ciel. griffe comme épine. Je cherche la proie qui régénérera ma vie éternelle. Dans ce paysage de pierre qui cache les fleurs du mal, sous le regard d'un pendu qui m'observe, je m'agenouille devant la mandragore pour accomplir le pacte qui me lie avec le diable. Thank you.